A continuación escucharás conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Hidrófil Moñén, Taín Mapú. Es una iniciativa que está siendo ejecutada por la Asociación Futakoyaktun del Parlamento de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa, en el segundo semestre de 2023, se cuenta con la subvención de Actividades de Protección del Medio Ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Estamos acá en un nuevo espacio de conversación radial. Este año estamos trabajando en la Escuela de Panguilelfun, el proceso que iniciamos en la Escuela de Huitag el año pasado, trabajando las alternativas locales asociadas al cambio climático y como un aporte a la educación, a los nuevos brotes y poder incorporar lo cultural, lo mapuche, en la educación socioambiental en el territorio. Así que estamos hoy con Gabriel Wenon Weitra, que es parte del equipo del proyecto, para contar un poco cómo se implementan estas ideas, porque buenas ideas hay muchas, pero lo importante en este contexto es poder irlas llevando a la práctica, aunque sea a una escala pequeña, pero poco a poco se va replicando y, como le gusta decir a los ingenieros de proyecto, escalando. Así que, Gabriel, gracias por venir. Hola, gusto saludarte y bueno a todos que están escuchando igual el programa. Bien, entusiasmado, ¿cierto? Porque estamos en esta segunda etapa con, como tú comentabas, con una escuela trabajando la temática del cambio climático, conociendo sus efectos, principalmente cómo desde nuestras posturas podemos nosotros provocar y promover cambios concretos desde el conocimiento tradicional mapuche. Así que estamos bastante entusiasmados y siendo parte de todo este proceso educativo y avanzando en cosas concretas, pensamos. Sí, pues yo he estado igual participando de algunas actividades, así que les voy a adelantar algunas cosas, ¿no es cierto? Claro. Está el conocimiento, los valores mapuches en juego, pero también hay una actualización de aquello, o sea, también se utilizan herramientas para hacer un monitoreo más usando tecnología, ¿no es cierto? Algo nos va a contar Gabriel de la estación meteorológica, cosas así que nos permiten también como afinar los sentidos a lo que por más de 40.000 años un pueblo ha hecho, que ha sido aprender a partir de la observación de la naturaleza y su lenguaje. Claro, tiene mucha relación con lo que tú mencionas. Nosotros lo que tratamos de... Primero, el Parlamento de Coscos tiene una línea ya de un par de años de trabajo sobre la educación ambiental desde lo intercultural. Y esa es como uno de los lineamientos principales para hacer estas postulaciones, esta iniciativa del gobierno regional, donde ahora estamos ya por finalizar este segundo año, se puede decir. Y claro, nosotros proponemos actividades que son bastante concretas y potentes en el sentido de fomentar el conocimiento ancestral que está vigente en el territorio de Panguipulli y cómo se pueden revitalizar y que estos procesos sean parte de lo que la escuela está desarrollando. Esto no es un proyecto así como nuevo, entre comillas, sino más bien se suma a procesos, se potencia. Nosotros queremos y tratamos de que los niños y niñas sean parte de este entusiasmo de conocer su entorno natural primero, tener una especie de conversaciones previas con el equipo directivo y comenzar desde ahí a generar el desarrollo de las actividades. Siempre conversando con la comunidad educativa, con los apoderados, ¿cierto? Y en lo posible también con las personas como dirigentes mapuche o que trabajan en el territorio. Por lo mismo, esto marca un respeto de la forma en cómo este tipo de actividades se llevan a cabo. Una responsabilidad también porque son procesos y además que uno puede vivenciar los cambios que este fenómeno provocado por lo humano, ¿cierto?, está conllevando, se puede decir, acá en la comuna o en la región de Los Ríos o en el sur de Chile. Claro, exactamente. O sea, ya estamos palpando en el cotidiano lo que en un minuto se pensó que iba a ser en un futuro. Era como saltaban alertas cada cierta cantidad de tiempo, que los científicos, que la ONU, que el programa de adaptación al cambio climático, y ahora ya es cosa de ver trueno, relámpago, después lluvia, sol, Ya estamos palpando eso, entonces hay que generar capacidades, competencias, no solo las personas individuales, sino la capacidad de poder articularse, de trabajar en conjunto, de ponerse de acuerdo, de sostener procesos. Porque hay otros proyectos, otras iniciativas de educación ambiental que quizás hacen actividades aisladas, una actividad concreta, una intervención en la escuela y salen. Esto, si bien no es un programa con permanente, sí tiene una secuencia que funciona a lo largo de un año, en la cual se van explorando distintas estrategias de trabajo. Así que vamos nombrando quizás algunas. Yo sé que partimos hace un par de meses atrás con claro. un Draft Quinto, y justamente pudiendo explicar a los papás que están, papá y mamá, los mapadres apoderados ahí, y los Pupi Chiqueche y el equipo docente, que sobre qué es el cambio climático, y a la vez concretamente haciendo un Draft Quinto, que puede parecer muy ahora como de moda, pero es algo que realmente lleva harto tiempo y que implica ciertos valores y cierto marco ético que en la conversación cara a cara se refuerza. Sí, por ejemplo, una de las cosas que ha sido bastante importante y genera mucho entusiasmo es el Draft Quinto, donde la niña y niño junto a sus padres y el equipo de trabajo somos parte de este proceso. Luego de haber conocido el contexto sobre el cambio climático, conocer, por ejemplo, o en conjunto identificar cuáles son o cómo podemos observar qué ocurre en la comuna, una de las cosas que está relacionada al Draft Quinto es el tema de la huerta mapuche que el Parlamento Coscos está desarrollando o ha venido desarrollando como los últimos 3 años. Entonces, existe ya una metodología consolidada de ese tipo de acompañamiento de procesos, dado que la familia mapuche, principalmente mujeres, ¿cierto?, del territorio, de manera ancestral, trabaja en la huerta mapuche. Y esto tiene relación con la importancia de las semillas ancestrales, que pasan de mano en mano, principalmente de mujer a mujer, y que acá se trata de recuperar esa o fomentar esa práctica dentro del establecimiento educacional. El tema de la semilla o las plantitas nuevas, ya sean hortalizas, pero también plantas medicinales. Almácigo igual. Almácigo, ¿cierto? Es muy importante por lo saber que conlleva, porque no es solo el intercambio de una semillita, sino es toda una historia, un contexto, la época de siembra, la relación con la luna, el tema del clima, si soporta o no soporta las heladas, por ejemplo, si son semillas que vienen de la precordillera o del valle. Entonces, todo ese tipo de temas que parte de un conocimiento tradicional potente, se coloca en valor dentro del trabajo con los niños. Eso es una de las actividades que se llevan a cabo. Y justamente ahí yo conversaba con algunos de los chiquititos, era primera vez que participaban de esta instancia, entonces de a poco van conociendo un poco cómo es la dinámica, y van haciéndose su idea de una manera también a partir de su propia experiencia y observación, más que hacer una clase sobre el trafquito, claro. Es llevarlo a la práctica. Totalmente. Y lo bonito, para contarle a quienes nos escuchan, es que algunas de esas plantas y semillas fueron plantadas en la huerta escolar que se fue construyendo durante todo el segundo semestre del 2023. Y otra cosa que también quería rescatar para dar paso a la siguiente actividad es que la idea de Draft Quinto, de intercambio, también se ha dado en esta lógica de la reciprocidad, que en el contexto actual busca romper como patrones más asistencialistas, ¿no? Que como algunas iniciativas llegan con todo consolidado, como un paquete completo, y la otra gente simplemente tiene que hacerlo o recibirlo pasivamente. En esta lógica de colaboración, apoyo mutuo y participación, por ejemplo, los apoderados fueron quienes ayudaron o pusieron la mitad o parte importante del cerco perimetral de la huerta. O, por ejemplo, antes de que pudiésemos llegar a hacer las camas de cultivo, ellos generaron un sistema para remover la tierra y poder oxigenarla un poquito antes de poder sembrar. Claro. O sea, hay una invitación hacia la participación y hacia el encuentro. Claro. Sí, eso es súper importante porque ellos se entusiasman y se suman a este tipo de iniciativas. Y ellos fueron parte importante del cierre perimetral, como tú comentabas, de la huerta y también de la plantación de árboles, que es otra actividad que es parte de este proceso, considerando la importancia que tiene el bosque nativo para la mitigación de estos efectos del cambio climático. En la escuela se está recuperando un pequeño espacio ligado a una pequeña vertiente donde se hizo un cierre perimetral y se han colocado como en total como 90 especies, todas nativas. como de 10 a 12 especies diferentes, entre árboles y arbustos. Uh-huh. Y una de los desafíos es que el próximo año se pueda, en la época de plantación, volver a hacer un draft quinto seguramente para colocar nuevas especies, o si es que hay algunas que no han podido sobrevivir, poder instalarlo, plantarla. Claro. Y esto es potente porque los niños son los que plantan, se puede decir. Ellos, muchos conocen cómo se realiza en el campo, pero algunos no. Y entonces ahí nosotros en conjunto, ¿cierto?, utilizamos las metodologías que son totalmente conocidas por todos, pero que las realizan ellos, ya sea la aplicación del abono, el tema de hacer los hoyitos, de colocar que la planta quede bien puesta. Eso es súper importante, la orientación es cómo se planta. Claro, por ejemplo, ahí hay personas que dicen que de qué forma se coloca, por ejemplo, un avellano mirando hacia el este, donde sale el sol. Ese tipo de detalles. Las plantas que soportan estar a todo sol, otras que están a semisombra, y ese tipo de detalles están funcionando. Y bueno, la noticia potente o importante es que más del 90% de las plantitas que se colocaron están todas vivas, están todas bien, se riegan, y como están las sombras, están bastante bien. Súper. Tenemos que trabajar para el verano, porque la otra actividad tiene relación con la captación de aguas lluvia. Y un tema de cierre, o sea, de cómo podemos regarlas cuando sea la época o el tiempo más crítico en tema de agua. Uh-huh. Para que puedan, ojalá, sobrevivir y los niños cuando vuelvan en marzo encuentren su zona reforestada, así con las plantas, ojalá todas vivas. Ese es el desafío. Uh-huh. Claro, haciendo el enlace o como la comparación con el proceso que se hizo en Huitac se hizo una reforestación asociada a hacer un sendero educativo, el sendero en los sentidos. En el caso de la realidad adaptada a esta escuelita de Panguilelfún, en los tallos altos acá de Panguipulli, un poquito hacia el camino a los lagos, tiene que ver con este bosque que da la protección y la humedad necesaria, la protección del sol, a la huerta que está colindante, digamos, en el mismo espacio, que tiene que ver mucho con él, con este modelo que se ha sistematizado de la huerta, de cómo podría ser la huerta mapuche en Panguipulli. Son palabras un poco técnicas, lo de sistematización y todo eso, pero tiene que ver con algunos como estudios propios que se han hecho de saber algunas características particulares de la forma de ordenar la huerta, que tiene que ver con esta diversidad de el vínculo con el agua, las plantas medicinales, el bosque y la huerta como una continuidad, y otros factores que, bueno, podemos conversar en otro momento. Claro. En el caso de la captación del agua lluvia, se recuperó un techo cercano a la huerta donde se instaló un sistema para captar 1.300 litros de agua y ya se estaba colocando en práctica. Entonces, con esto se puede llevar como una muestra, se puede decir, como un ejemplo de cómo podemos recuperar las aguas para el riego. Es un sistema bastante sencillo. Yo lo he observado en diversos lugares, ya sea en casa o en escuela. Así que eso está funcionando bastante bien. Y como tú comentabas al inicio, otra de las actividades, una de las cosas que este tipo de instalaciones de diversas pequeñas infraestructuras, si lo podemos llamar así, gran parte de eso participan los niños y niñas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, otro de las cosas que se incorporaron fue la estación meteorológica, que nosotros hacemos la relación en que los niños puedan conocer las partes de una estación, qué parámetros mide, pero haciendo principalmente énfasis en el clima del lugar. Entonces hacemos varios ejercicios para conocer los datos que ya está esa estación tomando, cómo se pueden analizar, cómo se pueden utilizar, ¿cierto?, cómo se pueden guardar los datos. Pero principalmente es como hacer esa relación de cómo una tecnología que es bastante accesible, digital, inalámbrica, está disponible con los datos en línea. Entonces es bastante entretenido porque hay niños que le llama mucho la atención, participan, han preguntado bastantes cosas. Nosotros también nos tenemos que ir informando sobre este tipo de temas de las estaciones meteorológicas, que no son tantas las que existen en la comuna. Y son datos que están disponibles, entonces uno puede reforzar la observación y ahí después ya aparecen los datos en esta pequeña estación. Excelente, Gabriel. Vamos a ir a un pequeño corte musical para oxigenarnos, retomar agüita, y ustedes, si tienen que ir a hacer algún trámite, alguna cosa cortita, porque volvemos en breve después de esta pausa musical. Menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko, menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko, menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko. Amulen koreke, amuchi amulen koreke, mongelebe oa, oa, mongelebe oa, oa. Amulen koreke, amuchi amulen koreke, mongelebe oa, oa, mongelebe oa, oa. Jampe fil ke poyu meu, nyewe laiko kinye ke leu fumeu, lume anko y kinye ke leu fumeu, konyu tua inta ima pumeu. Jampe fil ke poyu meu, nyewe laiko kinye ke leu fumeu, lume anko y kinye ke leu fumeu, konyu tua inta ima pumeu. Menoko la wengo, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayaigo nyenko. Menoko la wengo, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayaigo nyenko. Live con yeh kume mongen, fei mu inche kin tuken. Live con yeh kume la wen, fei mu inche live tuken. Akupe mauko, oh, mauko mauko, mai. La wenko, ne wenko, tayenko, enyumko, nyenko, live ko, inche. Luanko mai live con yeh kume mongen, fei mu inche kin tuken. Live con yeh kume la wen, fei mu inche live tuken. Akupe mauko, oh. Mauko mauko mai lifko lifko lifko nyang kilbe wirale in nyang kilbe wirale in nyang kilbe wirale in amulen koreke amuchi amulen koreke mongelepe oa oa mongelepe oa oa menoko la wenko menoko tayenko menoko nyenko menoko tayaigo nyenko, menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayaigo nyenko. Y si quieres nekwen, ponele merken, feleita mai, incheta luanko. Estamos de vuelta. Estamos aquí justamente conversando con Gabriel Wenun Weitra, parte del equipo de apoyo de este proyecto de educación ambiental que está desarrollando el Parlamento Mapuche de Coscoce, la Escuela de Pánguila El Fun. Gabriel, te escuchaba antes de irnos al corte y me trataba de poner en qué pensaría alguien que está escuchando esto, ¿no es cierto? Claro, no somos como una máquina expendedora de actividades, ¿no es cierto? No somos robots de que es una actividad, otra actividad y otra actividad, sino que son una secuencia que se hace, no sé, sesiones cada 15 días, en las cuales se va avanzando desde distintos ámbitos para poder abordar estas alternativas locales al cambio climático. Importante que también entre medias y jornadas de minga para ir avanzando en la implementación, o sea, es un trabajo hecho a pulso, en colaboración, donde, por ejemplo, la directora de la escuela también hace lo suyo, los docentes. Tratamos de ir construyendo esas confianzas o esos vínculos que nos va a permitir, en el trabajo en red, poder irnos apoyando, ¿no es cierto? Sí, así es. Antes del corte, bueno, estuvimos comentando esta situación meteorológica, que es un complemento bastante bueno a esta cosa que muchas veces los profesores reclaman un poco o resienten, que los niños se desconcentran con los celulares, con la tecnología, en los procesos educativos, uh-huh. pero si uno le da una vuelta, quizás puede ser otra forma de llegar a lo mismo. Puede servir para ver estadística, una serie de conceptos, ¿no es cierto? Y también poder captar cosas como de dónde viene el viento, la temperatura. No solo quedarnos con la percepción de sí, parece que este año ha estado lluvioso, sino podemos ya el próximo año quizás saber cuánto más lluvioso está en particular en ese lugar, no como en datos genéricos, ¿no? Claro. Eso es súper importante lo que mencionas porque los niños y niñas han podido practicar el comprender cuando ven la pantalla de este implemento que es una pequeña estación meteorológica. Entonces se pone en práctica principalmente, como dices tú, por ejemplo, algo que a veces uno se olvida, como de dónde viene el sol, ¿cierto? ¿Dónde está el norte? Comprender, por ejemplo, la velocidad del viento, la humedad, la presión atmosférica, ese tipo de detalles. Así que ha estado interesante, entretenido, hemos hecho papelógrafo, hemos ido indagando sobre el tema de la estación y así vamos comprendiendo lo que este problema, se puede decir que es el cambio climático en el cual estamos inmersos. Este desafío, ¿no? Claro. Y otra de las cosas que incorporan como actividades esta iniciativa son de que los niños puedan ser partícipes de visitas a áreas silvestres protegidas o parques nacionales, que en la región hay diversos y uno de las oportunidades que la comuna de Panguipulli tiene es que podemos con los niños planificar actividades previamente a la reserva, por ejemplo, a la que ya fuimos, a la Reserva Nacional Mochuchos Huenco, donde como dos personas en total habían ido a ese lugar. Entonces es súper potente porque nadie conocía. Sí, y como es igual poco lejos, pero sabes que es súper ¿cómo se puede decir? Esperanzador ver las expresiones de los niños cuando están dentro de un bosque nativo que se encuentra en una etapa madura, adulta, bien conservado. Hacen las preguntas a los guardaparques, se interactúa, ¿cierto? Acá tenemos que señalar que estos tipos de proyectos son con organismos asociados. Entonces, en este caso está la CONAF, Bosque Modelo, la Comunidad Educativa de Panguil Elfún. Entonces, cada cual hace su aporte para este tipo de actividades. Y la visita al parque fue bastante interesante porque pudimos, para empezar, nos tocó un día totalmente despejado, entonces pueden visualizar gran parte del cordón montañoso que es el complejo volcánico. Comprender un poco los estratos del bosque nativo, la especie predominante. Si encontramos, por ejemplo, especies de aves o escuchamos anfibios, tratamos de identificar, hacer esos ejercicios. El ejercicio de estar en silencio en esos lugares, lo que les provoca ese espacio. Así que fue bastante bastante bueno estar ahí. Y tenemos todavía una actividad que nos restaría para ir al Parque Nacional Villarrica, donde otro tipo de espacio, hay otras especies predominantes, y la idea es que podamos cierto, conocer la importancia que esa gran masa boscosa apoya, ¿cierto?, a la mitigación de este tipo de fenómenos provocados por el humano, como el cambio climático. Claro, son los grandes que absorben mucho carbono que andan dando, claro. dando vueltas. Esa atención al que nos está escuchando, porque si logramos hacer coincidir los tiempos y usted escucha esto, esa convocatoria va a ser abierta. Claro. Va a ser abierta uh-huh. para sumarse mediante las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli. Entonces, si usted está interesado no solo en recurrir a estos espacios, sino tener un aprendizaje vinculado, puede tener esa oportunidad de poder asistir de manera gratuita. Claro. Y disponemos, por ejemplo, de un apoyo en el guiado, se puede decir. Uh-huh. Y además llevamos algunos equipos que nos ayudan a hacer observación, como binoculares, las guías de campo, de flora y fauna. Algunas pequeñas lupas, así que nos permite observar un poco y comprender la complejidad que hay en el bosque. Así que eso es bastante relevante y inspirador. Sí, entonces los niños podrían aprender así como en chiquitito, con cosas pequeñitas, a través de semillas, que ahora las están viendo crecer en las camas de cultivo. Claro, comprender el crecimiento de una planta, sí. Eso es relevante porque nosotros tenemos unas pequeñas lupas que son digitales y ellos pueden observar la parte de la planta, pero ya así como en una pequeña pantalla, y eso le llama mucho la atención, todos los detalles que uno no observa a ojo descubierto. Pero a lo largo del proceso, digamos, sí, claro, de todo este año, van a haber vivido experiencias nuevas en distintas dimensiones estos pupichiquechos. O sea, por un lado, sembrar. Algunos sí, pues venían, se notaba que eran familias que hacían huerta, familias como campesinas. Pero alguno era su primera experiencia y, claro, el hecho de sembrar, el hecho de saber qué planta es amiga con qué planta, el tema de plantar árboles y hasta llegar a ver árboles maduros. Otra cosa relevante, que esto no es solo un asunto como ecológico o botánico, ¿no es cierto? También hay como valores en juego. Claro. A veces pasa que los niños que no se portan tan bien, resulta que en estas actividades como que o encuentran su equilibrio, o por ejemplo disfrutan mucho. Yo los vi el otro día muy contentos cuando les tocaba de regar la huerta. O sea, era como otra forma de aprender también, como a vincularse en otro espacio, aprender desde los espacios naturales también. Sí, y hay diversos estudios, como tú dices, y también o documentos donde se comprueba lo que nos provoca el estar en estos entornos naturales, ya sea que si tienes una huerta, de que si comprende un poco el proceso de vida o el ciclo de diversos nutrientes de las plantas, cómo se comportan dentro de una estación, de las diversas estaciones del año, o estar dentro de un bosque, son diversas cosas que nos provocan el estar bastante bien, se puede decir. O bienestar. Claro, o como el moñén, como una de las cosas potentes que uno puede ir aprendiendo, ¿cierto? O la familia mapuche lo sabe mucho mejor que yo. Pero el estar bien o vivir bien es tan importante, y esto que tenemos en Panguipulli, este entorno, es indescriptible el aporte que provoca. Claro, sí. Muchos han hablado como ese vínculo entre el Kumé Felén, sí, y el Kumé Muñén. O sea, si hay un entorno, un buen vivir, hay un bienestar personal también, ¿no es cierto? Así es, sí. Gabriel, entiendo que el ciclo cierra con otro trasquinto y ya ahí se estaría como ceremonia de cierre, ¿no? Claro, estamos como en esas últimas actividades, ya estamos como cerca de la actividad de cierre de este proyecto. Y después la actividad, como tú mencionabas, de ir al Parque Nacional Villarrica, y vamos a estar por las redes sociales contando esa fecha. Ajá. Una de las cosas que quería como mencionar que nos otorga mucho sentido y es un desafío el tema de la educación ambiental intercultural desde el pueblo mapuche, porque es un desafío que uno debe incorporarse como un trabajo cotidiano, porque nosotros no podemos esperar, ¿cierto?, que existan normas nacionales de que nos incentive a comprender nuestros propios impactos. Entonces la educación ambiental apoya con actividades concretas a que podamos generar esos cambios primero nosotros mismos y luego en la escuela. Esa es como la forma. No necesariamente pensar que los niños son, como he escuchado en algunas ocasiones, como la futura generación, que no, nosotros tenemos que ser nosotros desde ya movilizadores de esa conciencia. Eso es una de las cosas, como un reto, se puede decir, que a modo personal, y una de las cosas importantes que dentro del Parlamento Coscos hace mucho eco. Estamos todos trabajando en esa, como en esa sintonía, de esa sintonía, de esa forma, ¿cierto? Con ese respeto, conociendo, aprendiendo también. Totalmente. Excelente, Gabriel. Entiendo el sentido y la intencionalidad que se le da a la educación ambiental y relevar el asunto de que es desde una organización sociopolítica mapuche que hace esta reflexión y esta contribución hacia la interculturalidad, porque muchas veces la interculturalidad ha sido un poco forzado, digamos, desde la institucionalidad occidental. O sea, vemos centros de investigación, vemos universidades que trabajan programas interculturales, pero una interculturalidad un poquito, o una participación más bien consultiva, o sea, viene a ser como un agregado lo mapuche. En cambio, aquí hay un desafío de poder construir algo desde lo mapuche. Gabriel, por último, aprovechemos estos minutos, breves momentos, quizás explicar súper cortito algún elemento que es importante tener claro, que todos debiéramos tener claro para comprender el cambio climático. Sí. Seguramente muchas de las personas que están escuchando este programa tenemos seguramente todos noción de lo que comprendemos cuando nos mencionan sobre este fenómeno. Una de las cosas que está comprobada, ¿cierto?, es que está provocado principalmente por los humanos y principalmente en países desarrollados. No obstante, todas las conductas cotidianas que nosotros hacemos necesitamos energía. Para hacer cualquier tipo de nuestra actividad, desde estar abrigado dentro de nuestras casas, en nuestra locomoción, la alimentación, genera un gasto energético que está provocando emisiones de gases, que provoca, ¿cierto?, un aumento que es bastante menor todavía, se puede decir que es menos de medio grado, pero que está provocando unos cambios climáticos a nivel global, como lo que tú mencionabas al inicio, que es... la inestabilidad atmosférica. Claro, que de repente en invierno a la persona, uno ya escucha de manera común que está como diferente los inviernos. O llueve mucho en poco tiempo, o hay unos días de mucha calor en pleno junio. Ahora lo que estamos viviendo quizás a fines de noviembre y diciembre, ahora que uno puede percibir a través de las personas que son mayores, ¿cierto?, esa información. Entonces esto es algo que está ocurriendo, lamentablemente. Y cuando uno revisa algunos datos un poco más técnicos, ve que esa curva de crecimiento de la emisión de dióxido de carbono está en aumento. Entonces uno debería tomar en consideración esa información, esos datos, y hacer de que nuestras propias conductas cotidianas puedan, ojalá, estar, ojalá, pensada, ¿cierto?, en mitigar estos impactos, sobre todo de la emisión del dióxido de carbono. Porque a veces uno piensa que, claro, que son los países más desarrollados, que son como 20 a nivel mundial, uh-huh, pero entre todos igual contribuimos de una u otra forma. Entonces, a veces estas discusiones no siempre se sostienen, pero sí cuando uno observa, por ejemplo, los datos, cuando uno ve lo que está sucediendo en algunos territorios de Chile, sobre todo en el verano, con la entrega de agua, ¿cierto?, en lugares donde siempre ha habido vertientes o que se están desecando algunos ecosistemas de humedales. Entonces, no solamente que nos falte el agua, por ejemplo, como suministro importante para nosotros los humanos, sino que somos tantas especies diferentes que existen en un ecosistema, que al final todas se ven vulneradas, incluso algunas están disminuyendo su abundancia, lo que puede llevar a extinciones de especies. Entonces, un tema biológico bien potente, si se mira de ese punto de vista, se puede decir. Claro, no es algo que le pase a otros, ¿no? No, claro. Está en juego, por último, si seguimos en este patrón egoísta, nuestro bienestar también está en juego. Las reglas del juego van a cambiar un poco, ¿ya? Bueno, con estas conversaciones, estos conceptos, los dejamos en este programa radial para que ustedes piensen también qué cambios ustedes están, con qué se comprometen ustedes, pues, en qué cosas avanzan ustedes para sumarse a este cambio que se requiere como para poner el freno de mano a este avance que nos tiene aquí al borde del precipicio, como sí, se dice por distintos lados. Claro, se dice así, pero siempre como tenemos que quedarnos con que nosotros podemos provocar esos cambios positivos hacia nuestro entorno. Para eso es estratégico, porque a los niños nos podemos dejarle mensajes así que sean tan, ¿cómo se puede decir?, complejos, de que no hay mucho que hacer, al contrario. Tenemos oportunidades, uh-huh, y estas oportunidades apuntan a que nosotros somos capaces de mitigar esto que le denominan cambio climático. Claro, y en ese sentido... Estas actividades apuntan eso, a reforzar eso. Estamos eligiendo quedarnos con el vaso mitad lleno. Eso sería, muchas gracias. Hasta gracias igual. Que estén bien y saludos. No queremos irnos sin agradecer a Pupiquichiqueche de la Escuela de Huitac y a su profesora, que nos compartieron esta hermosa adaptación de la canción de los Canticuenticos de Argentina, que se llama Si viene de la tierra. Esa es nuestra canción característica, para que la busquen. Muchas gracias. Lo que escuchaste recién fue parte de la iniciativa Frente al Cambio Climático, Cuidamos el Litrófil Moñán, Taín Mapú. Esta iniciativa está siendo ejecutada por la Asociación Futacoyactún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa se contó con la subvención de Actividades de Protección del Medio Ambiente 2023 del Gore de los Ríos. Te invitamos a que dejes tus comentarios y observaciones en las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli.